Bueno, pues ahora estoy con Gerd, que es un científico, un inventor alemán que reside en la península ibérica y es otra de las personas que fueron amenazadas por Steven Greer o Reptilian Greer, como se le pueden llamar a partir de ahora, durante la cumbre de exopolítica. Tengo a Gerd al otro lado del teléfono en Skype. Vamos a ver qué tal suena. Hola, Gerd. Sí, hola, Rafa. Bueno, pues tú ahora mismo estás envuelto en una parte de la ciencia, la del plasma, que estamos empezando a conocer ahora. Y bueno, tú eres una de esas personas que estás desarrollando un método a través del plasma para obtener energía, contando con las turbinas de Tesla, ¿no es así? Sí, bueno. El plasma es a partir de vapor de agua, ¿no? Es un proceso ya conocido a nivel científico. Y bueno, este proceso es mejorado y bueno, la eficiencia es mucho. Tiene un COP, es un coeficiente, el coeficiente de producción es mucho superior a lo que nosotros conocemos. Yo no te puedo decir todavía lo que es, pero es 8 veces más, produce a lo menos 8 veces más energía que tú inyectas. Entonces, unas vastas posibilidades de aplicación, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo le queda a tu ingenio para poder llegar al mercado? Bueno, eso es digamos, una desconocida, un factor desconocido, porque puede llevar 3, 4 meses, pero como yo estoy a 2 años en esto ahora, y he destrozado ya mucho material, porque se trata de calores arriba de 5.000 grados que se desarrollan. Y se necesita de criar los medios para mantener este plasma en su sitio y para que no destroza todo el material que está en su vuelta, ¿no? ¿Tú Entonces, has seguido, no sé, algún otro inventor o tu camino, el camino que estás llevando es un camino propio? es un camino propio, porque yo, al mismo tiempo que un grupo coreano había avanzado en este campo en 97, en el mismo tiempo yo ya había avanzado también. Es decir, era un camino paralelo, pero ellos, como tenían otros medios en la altura, lo hicieran, lo conseguirán, y bueno, ahora estamos, pero ellos pararon, ¿no? Pararon en 80, en 98, en 2008, pararon y no siguieron el camino. Bueno, en concreto, ¿cuál fue tu encuentro con Steven Greer? Bueno, te habían hablado del proyecto Aero, ¿no? Y sabías que Steven Greer estaba supuestamente financiando proyectos de energía libre y te acercaste a él en la cena que hubo, ¿no? En el Congreso. Cuéntanos un poco cómo fue. Yo quería me aproximar, pero él impedido que eso acontece. Pero bueno, yo insistí. Yo no quería estar en la mesa, en la misma mesa con él, porque estaba mucha gente ya de vuelta de la mesa de él, y yo no quería ser más uno, ¿no? Yo quería esperar por un momento que haya oportunidad y después, bueno, para hablar con más tranquilamente. Pero bueno, yo estaba a observar la situación y me levantó en un momento dado para me aproximar, y lo hizo. Y bueno, esperé más unos minutos ahí por detrás, más o menos de la mesa de él, al lado de él, así unos 3 metros de distancia. Y Bueno, en un momento dado yo me aproximé a él y la primera cosa que me dijo era: yo te podía matar, no, I could kill you. Eso fue cuando tú le contaste el proyecto en el que tú estabas metido. No. Esto era realmente la primera frase que... Antes que le contaras eso. Sí. ¿Por qué? Porque él sentía que tú le podías haber matado, o no sé, es que no entiendo muy bien. No, yo creo que él estaba todavía a hablar ahí en la mesa, pero yo tampoco, pero ya había notado que estoy ahí para hablar con él, ¿no? Y no mostraba ninguna voluntad de mirar hacia mí. Y hablar conmigo, ¿no? No sé por qué yo sentí, además de una poca voluntad aparte de caso de mí, de hacer caso de mí, yo sentí también lo mismo, ¿no? Algo muy extraño, nunca en mi vida me ha ocurrido que una persona tan próxima de mí, de como 2 metros, 3 metros, ya me dar el sentimiento de que mis cabellos me estaban a levantar en la nuca, y dentro de mí un sentimiento de una hostilidad que yo no podía explicarme, no una distancia que era más, no sé, más a nivel del cerebro, de la mente, de que otra cosa, ¿sabes? Sí, pero entonces esa amenaza no tiene nada que ver con tu trabajo como inventor, ¿no? Entonces, ¿fue antes una cosa más emocional o qué? Yo no sé, yo no sé hasta qué punto esto estaba ligado, no te puedo decir. Porque yo había intentado entrar en contacto con él ya en una conferencia en los Estados Unidos. Ah, bueno, claro. Y había estado en contacto con a través del escritorio de él. Yo había preguntado si Stephen Greer iría a estar presente en esta conferencia, la Tesla Tech del año pasado, no de este año, del año pasado. Entonces, pero yo no podía ir y no ocurrió. Pero sé que ha estado en esa conferencia. Bueno, o sea, que él te podría conocer por esas referencias, ¿crees o no? Es la única que... Y yo dije en la altura que quería hablar con él sobre la posibilidad de una cooperación en ese campo, quizás, ¿no? Ajá. Bueno, ¿qué opinas de la versión que ha dado la gente del Project Camelot acerca de que ha sido un malentendido lingüístico, que no ha habido... Bueno, un malentendido a causa del idioma, y que él en realidad estaba hablando en broma? No era una broma. Yo, eso te puedo afirmar de mis sentimientos. No era una broma. Porque había una cierta tensión en la mesa, y cuando yo respondí, try it, cuando él dijo que me podía matar, yo dijo... then try it. Inténtalo. ¿Y el resto de las personas que estaban en la mesa qué dijeron? Dos o tres riéranse porque no esperaban esa respuesta, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que era más en un plan de hacerme claro que no quería, no estaba así muy dispuesto de hablar conmigo, ¿no? Ajá. No era con mucha voluntad de hablar conmigo, de manera ninguna. Y cuando, pero como insistí, dijo que lo que quería, que quería ver si hay una posibilidad de colaboración, entonces llegamos a hablar sobre eso, ¿no? Y él dijo que tengo un contrato con una empresa y esas cosas seguí en mi camino porque yo estaba con mucha rabia, bueno, Sí, te la me tragaste para seguir mantuve. hablando, ¿no? Sí. Sí. Lo que hice después vino esta mujer, su secretaria, y me dijo, trata eso con ella, ¿no? Como si fuese una cosa así, sin más ni menos, ¿no? Él había venido a Europa para hablar también de la posibilidad de esas cosas y de que él da un apoyo a este tipo de cosas, y por eso yo quería hablar con él, a ver cuáles son las posibilidades de una colaboración. ¿Tú has visto el vídeo que ha aparecido hace unos días con la parte del discurso de Steven Green, el que hace alusión precisamente a dos inventores que en la península ibérica pueden lanzar algo extraordinario? Se está refiriendo a ti y al otro chico amenazado. ¿Lo has visto ese vídeo? No, no, no, Bueno, todavía no. pues fíjate Me suena porque en tu. sí, lo puse en mi página hace 2 días, está hablando precisamente de vosotros, de los dos a los que ha amenazado. Mira, eso es un poco extraño, ¿no? Sí, pues sí, la verdad que bastante. Bueno, Ger, no te quiero quitar más tiempo. Espero que aparezcan las personas que te ayuden a finalizar tu proyecto porque la humanidad lo necesita. Y bueno, pues mucha suerte desde aquí. Y desde luego que no te cruces en el camino de Steven Green más veces. Eso también espero bien, sí. Muchas gracias, Gerd. Gracias, Rafa.